Olvidarte sería lo mejor, olvidar esa pena de amor. ¿De qué sirve hoy pedir perdón? Eso no calmaría tu dolor.